cuántas esquinas supieron escuchar. Eco de una noche casual. Son las que te suelen devolver. A menudo al mismo lugar. Quiero revivir todo lo mejor que dejé. Cuando se declare nuestro amor, que nos encontró sin saber. Caminaré entre postales rurales que van dejando asomar mi soledad. Caminaré, llevo en mi paso las noches que fui a recuperar lo que perdí. Quiero revivir todo lo mejor que dejé. Cuando se declare nuestro amor, que nos encontró sin saber. Que van dejando asomar mi soledad. Caminaré, llevo en mi paso las noches que fui a recuperar lo que perdí. Rurales que van